dice de mí? Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Se charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí. Ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así, que diga lo que quiera. Soñadores y además otros primores que producen sensación. Si estoy fea,